Damas y caballeros, solo para señoritas atrevidas. Ay, papi. Estoy perreando, la nota sube elevando. Pao, estoy perreando, sigo perreando. Black y Red Bull le sigo dando. Activa, no quiere dormir, vacilando, quiere seguir. Ella la nota, quiere subir, le sigo dando hasta morir. Te quiere ir, nos vamos pa' casa. Quiere fumar, yo tengo melaza. Llega atenta con tu fuiste de casa. Quiere volver, tírame el guasa. Estoy perreando, voy perreando. La nota sube elevando. Pao, voy perreando, estoy perreando. Y nos vamos en el lambo. Tú eres como Nefi, tienen que mirar. Si te subo en mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. Este perro es como un profe y te pone a sudar. Al garete, bien al garete. Culo pa' atrás, vamos a ver si le mete. Al garete, bien al garete. Culo pa' atrás, vamos a ver si le mete. So sorry, tú eres necessary. Si no mueve el culo, aquí no hay party. Ella lo menea como Cari. Si bailando tú la vieras, sin pistola ella te roba la atención. Yeah, se fue viral y no para de menear. No la veas si sufre del corazón. Ahora vamos clásico. Hey. Dembow, cuando ella baila quiere el dembow. Se sube en la mesa, quiere el dembow. Se pone al garete y quiere el dembow. Tanta taquilla lo que quiere el dembow. Ella se fue viral porque ella está en el garete. La guay, su story criminal de Instagram porque ella duro le mete. Dice que quiere el dembow y cuando empieza el show, cuando se mueve pone la pista a temblar. ¿Cómo? Prende el celular y se pone a grabar en TikTok, la va a reventar. Tú eres como Nefi, tienen que mirar. Si te subo en mi historia, tú te vas a virar. El culo hecho, pero el movimiento es natural. Este perro es como un profe y te pone a sudar. Al garete, bien al garete. Culo pa' atrás, vamos a ver si le mete. Al garete, bien al garete. Vamos a ver si le mete. So sorry, tú eres necessary. Si no mueve el culo aquí no hay party. Ella lo menea como Cardi. En este ritmo flow a Cardi. Oh Lord of Mercy. Nando Boom llegó a la fiesta. Oh Lord of Mercy. Sech está en la fiesta. Global Remix.